CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con algunos de los análisis que tenemos sobre la mesa. Por ejemplo, estuvimos hablando con la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria. ¿Por qué? Porque los estuvimos consultando respecto a qué impacto había tenido aquella declaración, recuerdan ustedes, tanto para Cherro, la directora de secundaria, como para Robert Silva, el presidente del CODICEN, vinculado a que los habían declarado personas no gratas. La idea de la declaración era impulsar una negociación. ¿En base a qué? En base a que ellos consideran que se han tomado medidas por parte de, sobre todo de Cherro, que son autoritarias y antisindicales. Por lo menos es la lectura que ellos hacen. Y bueno, queríamos saber cómo les había ido. Bueno, la verdad es que no tuvieron encuentros, no tuvieron reuniones después de todo esto. Y nos decía Pablo de León, de ATES, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, que lo que van a hacer es intentar conseguir, a través de una carta, que se reabra negociaciones en el Ministerio de Trabajo y también concurrir al Parlamento, a las comisiones de legislación del trabajo, para poder abrir otro ámbito de repercusión política y, ¿por qué no?, de avance, tal vez citando primero a ellos, después citando a la propia Cherro, y bueno, viendo las partes en qué difieren sobre este, reitero, mal relacionamiento que se denuncia por parte de los trabajadores de secundaria. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo de León, presidente de ATES. Bueno, en primer lugar, no tuvimos ningún tipo de acercamiento ni de comunicación ni de parte de la educación secundaria ni tampoco de presidencia de CODICEN. Es decir, lo único que tuvimos fueron algunas repercusiones públicas en cuanto a comentarios de la diputada, senadora, Bianchi, que realmente no fue lo más adecuado posible dadas las circunstancias, pero más que eso no hemos tenido respuesta. Bastante preocupante porque nosotros en realidad siempre tuvimos la voluntad de diálogo y hemos mantenido comunicaciones durante todo este tiempo, que muchas, la mayoría, no han sido contestadas ni tenidas en cuenta. ¿Desde el Ministerio de Trabajo hubo algún movimiento, teniendo en cuenta que mucho tiene que ver también con el relacionamiento laboral? No tuvimos comunicación de parte del Ministerio de Trabajo. Una de las medidas que vamos a tomar va a ser comunicarnos con ellos, pero en primera instancia nosotros, cada vez que solicitábamos una audiencia, una bipartita, una reunión de negociación, siempre esa comunicación iba con nota al Ministerio de Trabajo, por lo tanto ellos están al tanto de toda la situación. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido realmente ni voluntad de negociación ni tampoco ninguna comunicación explícita sobre el tema. ¿Han pensado en el Parlamento, en la Comisión de Legislación de Trabajo? Sí, estamos analizando varias puntas como para desarrollar. Una es esa, donde, bueno, de alguna manera coloquemos en otro rango la situación para poder visualizar, sobre todo, la situación de los trabajadores de la enseñanza, ¿no? Descarto entonces que la situación sigue siendo la misma, lamentablemente, en torno al tema relacionamiento. Sí. Es decir, no tenemos una comunicación ni una certeza de qué es lo que está pensando para alcanzar la situación. Bueno, ahí tenía la palabra entonces de Pablo de León, que de a poco desaparecía. Y en ese sentido lo que nos marcaba era la necesidad, bueno, de buscar algún vínculo directo con las autoridades. Y en caso de que se siga fracasando, como se viene fracasando hasta ahora, buscar la posibilidad entonces de avanzar en negociaciones. ¿Cómo? Y él lo marcaba allí, con el Ministerio de Trabajo o con la posibilidad también de conseguir, diríamos nosotros, ese diálogo que siempre marcamos con los parlamentarios, que a veces sirve, porque por lo menos pone el tema sobre el tapete y a veces solamente queda como una especie de descarga, donde uno dice, bueno, se fue para que la temática no muera, pero por lo menos tiene más repercusión, por ejemplo, para que se sube más prensa, tal vez, y no seamos solo nosotros los que vengamos siguiendo la temática, ¿no? Se realizó por parte de el ministro de Defensa Nacional una conferencia de prensa vinculado a lo que tiene que ver con la apertura de fronteras en la jornada de mañana para propietarios, familiares. Ya vamos a escuchar después al ministro de Turismo también con esta temática un poco más marcada. Pero claro, hay ciertas vigilancias que hoy decíamos en el informativo, aunque no lo desarrollábamos, tienen que ver con la frontera seca con el Brasil y con los puentes del rado del río Uruguay con la Argentina. ¿Qué dijo Javier García? Bueno, lo escuchamos. Bueno, esta tarde tenemos una segunda reunión con los ministerios involucrados, Interior, Salud Pública, Turismo, para coordinar todos los aspectos que se desprenden del decreto que emitió el presidente de la República hace horas atrás. La voluntad y la intención es tener todo protocolizado de forma tal que la apertura de fronteras en esta etapa, que es una apertura limitada, porque está hecha para personas que acrediten ser propietarios y que al mismo tiempo tengan la inmunización completa. Tienen que reunir esas dos características. Bueno, quienes reúnan esas dos características ingresen, puedan ingresar al país cumpliendo con los protocolos sanitarios, el PCR negativo, y va a ser una apertura limitada en esta decisión del 1 de septiembre a estas personas que acrediten ser propietarios. Es una excepción más al decreto anterior de fronteras y al mismo tiempo tiene que ser algo que signifique ingreso controlado y seguro. Vuelvo a reiterar, apertura de fronteras no es descontrol. Apertura de fronteras es ingreso donde se pueden aplicar protocolos con seguridad. Estamos dando un paso un poco más largo, pero que el paso sea un poco más largo no significa que no sea seguro. Decíamos el año pasado pasos cortos y seguros, ahora decimos vamos a alargar un poco el paso, pero siempre con la misma seguridad. ¿Qué rol juega el Ministerio de Defensa? Reúne las dos preguntas que van en el mismo sentido. Ustedes saben que hay puestos de control fronterizo. En el caso de la frontera con Brasil, es una frontera en buena medida seca, uno tiene que controlar con los puestos que tiene el Ejército Nacional que gente que no haya pasado por los pasos de frontera, que no hayan hecho migraciones, pero que pueden entrar por algún lugar, sean controlados cuando llegan al puesto de control del Ejército. Allí tendrán que demostrar que cumplen con lo que establece el decreto. Si no cumplen con lo que establece el decreto, será rechazado su ingreso, se los invitará a pasar por migraciones a cumplir con lo que dice la norma. Eso es en el caso de Brasil, allí están el Ejército Nacional trabajando en afinar esos pasos. En el caso de los puentes del litoral del río Uruguay, ahí es diferente, es como un embudo, porque el que va a entrar viene por los puentes y allí va a estar migraciones y está la Prefectura Nacional, que tendrá que cumplir ese mismo criterio. Persona que sea detectada dentro de lo que es la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, que son 20 kilómetros, que lleguen a esos puestos de control y no puedan demostrar que son propietarios, que tienen inmunización y que están validados por migraciones, serán invitados a retornar para que legitimen su ingreso al país. Ministro, además de control de personas, ¿habrá control de bienes muebles para saber exactamente qué se ingresa al país por parte de esas personas? Se está trabajando con AGESIC, porque usted se da cuenta que hay que tratar de que sea lo más fluido posible. Sabemos que no va a tener las condiciones que habitualmente en vida normal se puede ingresar. Porque hay otra documentación. Entonces estamos trabajando para buscar mecanismos mediante AGESIC que permitan previamente, desde el punto de origen, ir haciendo y demostrando el cumplimiento de estos requisitos: propiedad, vacunación, cosa que cuando llegan al punto de frontera haya ya un trabajo adelantado y evite lo que de lo contrario podría llegar a ser atosigamientos y empantanamientos importantes. Vamos a tratar, advertimos, pueden suceder circunstancias de algún tipo de demora, porque hay documentación que presentar, pero estamos trabajando para que esto sea lo más rápido, lo más... Y ahí hablaba Javier García de AGESIC, el gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque la documentación sobre todo se va a hacer vía online. Y la idea por eso es trabajar de esa manera, en coordinación. Hablaba allí de una reunión, la reunión se hizo en Torre Ejecutiva y el vocero fue el ministro de Turismo, Tabaré Viera, que habló justamente de esta tramitación online y cómo de alguna manera se va a hacer la vigilancia de esta apertura para propietarios y familiares a partir de la jornada de mañana. Y decíamos, el vocero tras la reunión, finalmente, de la que hablaba Javier García en Torre Ejecutiva, fue el ministro de Turismo, Tabaré Viera, que dio detalles un poco de este ingreso de personas del exterior, propietarios y familiares de esos propietarios, de forma conjunta, todos juntos tienen que ingresar, y sobre todo el uso de actividad online, es decir, a través del gobierno electrónico, para que no haya que hacer trámites en físico, diríamos nosotros, y demorar lo que puede ser un ingreso caótico, de ser de otra forma, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Tabaré Villa al respecto. Bueno, en primer término, que el trámite que se va a requerir por parte de los propietarios que deseen ingresar a partir del 1 de septiembre al país, son estrictamente en línea, online. Es decir que lo primero que debemos alertar a todos los que nos van a visitar, felizmente, es que no se va a recibir en los pasos de frontera absolutamente ningún documento, ningún papel, no va a haber posibilidades de hacerlo. El trámite hay que hacerlo online a través de la página gup.ui y allí ingreso de extranjeros, donde hay un menú donde una de las excepciones ahora se agrega, la de ser propietarios. Hay que hacerlo con tiempo, porque va a llevar unos días el trámite, debe eventualmente ir al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Turismo, a la Secretaría de Presidencia de la República y finalmente a Migraciones. Quiere decir que hay que tomar el recaudo de hacerlo con tiempo porque tendrán que venir una vez reciban un mail con la confirmación, digamos, de la autorización y su código. ¿Es ese mail el que se va a presentar en los pasos de fronteras? No, ya va a tener un número de validación, pero ni siquiera eso debería precisar porque ya va a tener Migraciones en los distintos pasos de fronteras la autorización para entrar de ese trámite. Ministro, ¿cuántos días se estima que durará ese trámite entonces? Y no sabría decirle, no está estipulado, pero sin duda que puede demorar varios días y aconsejamos además que el PCR que tienen que presentar, lo que tiene una validez máxima de 72 horas, lo dejen una vez tengan la autorización, ¿no? La validación. Ministro, usted explicaba entonces que los propietarios extranjeros tienen que hacer el trámite en línea, hacerlo con tiempo precisamente para que se les responda. Esto es para todas las personas que ingresen con él, obviamente ustedes han especificado lo que son los familiares directos, se tiene que detallar todo allí. Sí, exactamente. El trámite únicamente online a través de la página gu.ui y allí ingreso extranjeros. Deberán ingresar todos los datos que el formulario los va a llevar. Pueden ingresar con sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad únicamente, no hay otras excepciones. Deberán ingresar todos juntos, no pueden ingresar familiares por separado y por única vez. Y luego tendrán que escanear y poner allí la declaración jurada de que es propietario. De acuerdo a lo que el Código Penal establece para las declaraciones juradas, el artículo 239 del Código Penal, y también tendrán que luego, posteriormente, establecer las vacunas también, y luego, posteriormente, tendrán que hacer la declaración jurada de salud. Tendrán que también aportarla. Una alternativa es que los escribanos autorizados en Uruguay puedan certificar esa condición de propietarios. ¿Cómo se hace ese trámite para que justamente lo puedan presentar vía online? Bueno, de la misma manera, tendrán que tener un escribano uruguayo que les proporcionen la certificación notarial, le enviarán esa certificación, la escanean y la suben también a este formulario que, bueno, el instructivo y el formulario los va a ir guiando en todo lo que deben ir a. Ministro, y en el caso de las personas que llegan con menores de 18 años que no están vacunados, porque en otros países no se han vacunado, ¿todo el núcleo familiar tiene que hacer aislamiento o solamente los menores de edad? Todo el núcleo familiar debe hacer la cuarentena. Uh-huh. Que no es lo mismo, no está contemplado en ese caso de no tener personas ya vacunadas, o sí está contemplado. La cuarentena se tiene que hacer igual más allá del PCR negativo o las dos y las dos dosis. La cuarentena, si ingresan con un menor de 18 años que no ha sido vacunado, tiene que hacer cuarentena toda la familia. ¿Hay solicitudes, ministro? ¿Y cuánta gente se espera puede ingresar en esta primera fase? Todavía no hay solicitudes, todavía no ha comenzado, empieza el primero de septiembre. Y bueno, las estimaciones son variadas, pero se estima que hay unos 90.000 propietarios aproximadamente, argentinos en Uruguay, y bueno, y eventualmente algunos más de otros países. ¿Hubo contacto en estas horas con Buquebus, con Aerolíneas o con otro tipo de operadores? El Ministerio de Turismo está haciendo esos contactos. ¿Hay protocolos específicos, por ejemplo, para los viajes en Buquebus? Los protocolos que se exigen hasta ahora y la documentación respectiva. Seguramente las aerolíneas y las empresas de transporte van a asegurarse de que antes de abordar tengan toda esta documentación, ¿no? Ministro, ¿qué información tienen del otro lado? Porque se habla que el 6 de septiembre puede darse la apertura argentina y hay preocupación en el litoral por el cambio comercial que se puede dar en tal sentido. Pero el gobierno, ¿qué sabe cuanto a apertura argentina para que los uruguayos puedan ir? No tenemos información exactamente de cómo va a ser, pero seguramente en algún momento se va a dar. Y estas situaciones de mercado las vamos a ir monitoreando. Pero también van a ver, pero ya para la temporada se están estudiando los distintos beneficios que también va a otorgar Uruguay a los turistas. Eso todavía no lo he conversado con el señor presidente. Ministro. Ahí tenían parte lo que decía Viera, el tema de la apertura a la Argentina, por el tema del tipo de cambio, preocupa porque obviamente conviene mucho más a los uruguayos ir a la Argentina que los argentinos venir acá. Y eso preocupa sobre todo a los intendentes. Justamente en estas horas el ministro Tabaré Viera va a tener una reunión con los directores de el área turística de cada uno de los 19 departamentos, directores municipales de cada uno de los departamentos que integra el país, y bueno, van a estar analizando esta temática, sobre todo con los del litoral, que son los que están más preocupados por el pasaje de gente hacia la Argentina desde nuestro territorio. Sobre todo con la visualización de la apertura de fronteras más grande, que será a partir del primero de noviembre. Ayer una colega le preguntaba al propio Viera sobre la posibilidad de ir a Buenos Aires, y bueno, él decía, bueno, se puede ir, pero después hay que hacer la cuarentena correspondiente. Vamos a otra temática ahora, tiene que ver con la Intendencia de Montevideo. Realizó una conferencia de prensa para la presentación de LATE Ciudad Vieja. Tiene que ver con la posibilidad de que Ciudad Vieja de alguna manera recupere en hábitat y también en lo que tiene que ver con, diríamos, áreas comerciales y desarrollo turístico. Para eso se va a generar una serie de semipeatonales, la avenida Colón, la avenida, también la calle allí, no solamente Colón, sino también Rincón. Obviamente que se apuesta siempre al traslado dentro de Ciudad Vieja con el transporte público, pero van a poder circular también en algunas áreas los autos particulares. Y la necesidad de la recuperación también de viviendas en esa zona, la búsqueda de trabajar junto con las cooperativas para que algunos lugares en donde todavía no se ha conseguido el préstamo, ese terreno no quede como un terreno baldío, sino que se pueda hacer algo para la comunidad. Vamos a escuchar lo que decía la intendenta Carolina Cose. Un incremento sustantivo en la peatonalización de la Ciudad Vieja, de nuestro querido casco histórico. Segundo, una preocupación por la inclusión, por la vivienda, incorporando elementos innovadores, como el bono enajenable del que hablaba Lucho en un momento para aquellos particulares que en determinadas condiciones necesitan, digamos, invertir en la vivienda para mejorar su condición, una estrategia de vivienda fuertemente orientada a la propiedad cooperativa, un acuerdo con Fugbank para destinar fincas abandonadas para el alquiler social en una primera experiencia de este tipo, y también de manera novedosa, compartiendo la preocupación con la sociedad por la demora de los préstamos en Fugbank, a las cooperativas en general, quiero decir, no dejar que se generen vacíos urbanos y darle usos transitorios a los lugares que ya asignó la Intendencia terrenos para cooperativas, pero que aún no se cuenta con el préstamo. Bueno, usémoslo en conjunto con las cooperativas para la sociedad. Y también nuestra alianza tan importante con la Universidad de la República, con la Facultad de Arquitectura, que inicia a partir del 16 de octubre estos talleres, donde estarán estos temas y muchos otros más. Varios ya los pusimos en esta agenda, desde temas energéticos, temas de inclusión, más temas de diversidad, temas culturales. Creemos que nuestra querida Ciudad Vieja, con más espacio para la gente, y tendrá más espacio para la cultura. Y en ese espacio tenemos que resignificar lo que significa la inclusión. Por eso las medidas de promoción a la vivienda cooperativa y de promoción al alquiler social. Nosotros entendemos, quiero decirles que hemos trabajado muchísimo y seguiremos trabajando muchísimo con todos ustedes. Entendemos que para cuidar algo, nunca la solución es dejarlo como está. Y entendemos que para cuidar el futuro de cualquier cosa, en particular de nuestra Ciudad Vieja, se necesita actuar en el presente. El cuidado del futuro requiere de la intervención activa en el presente, porque entendemos que la Ciudad Vieja merece estar a la altura de su historia. Late Ciudad Vieja, programa presentado por la Intendenta de Montevideo en conferencia de prensa en la jornada de ayer, vinculado, reitero, sobre todo lo que tiene que ver a la cantidad de peatonales o semi-peatonales. Hay un aumento casi mayor al doble de lo que hay hoy. Es decir, va a haber un doble de calles semi-peatonales o peatonales totales de las que hay hoy en día en la Ciudad Vieja. Para que tengan ustedes una idea de cómo va a avanzar este proyecto. Se realizó finalmente la reunión entre la Suprema Corte de Justicia y integrantes de lo que fue la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. O lo que es, porque en realidad seguramente el Senado va a hacer modificaciones a la rendición de cuentas y va a tener que volver a diputados. Por lo tanto, la podemos dar como desarmada, ya aprobado todo. Lo que sí, claramente, la rendición de cuentas, a partir de mañana, que se le va a dar ingreso en el pleno de las 9:30 de la mañana, en la sesión ordinaria, va a empezar a trabajar allí. Allí después se va a crear la comisión, se va a nombrar el presidente, el régimen de trabajo, la semana que viene seguramente venga el equipo económico, no creo que esta semana, no creo que sea el próximo viernes, el jueves seguramente tal vez tengan la primera reunión, lo verán, dependerán de con qué rapidez quieran trabajar. Eso se va a estar definiendo mañana luego del plenario. Y en las delegaciones se estarán recibiendo los días viernes. Hoy escuchábamos en la mañana a la gente de ASGAP, la Asociación de Funcionarios de Ganadería, junto a otras delegaciones, como ya estuvieron diputados, estarán siendo recibidos por sus comisiones los días viernes. Pero claro, el tema es el reparto de dinero. Y aquí, si hay que buscar para que se le dé de la misma cantidad de plata que ya se trató en diputados, dinero para que la Suprema Corte de Justicia no cierre tantos juzgados como ha dicho, 20, de algún lado hay que sacar. ¿Y a quién se le saca? Porque el que se le saca va a llorar también. Acá, como dice el tango, que no llora no mama. Y bueno, y esa fue una situación, y es una situación compleja, porque se ha redireccionado dinero en la propia Cámara Baja. Y la plata que había eran los 50 millones de dólares de primera infancia y ahí ya se repartió. Es más, eso era solamente para monocrianza y finalmente después que los colorados estuvieron negociando, fue plata para los CAI, plata para la ANEP. Está complicado ese asunto. Igual, la idea es que se llegue a cerrar la cantidad más cercana a lo que se había hablado en rendición de cuentas, porque ya los ministros habían dicho en rendición de cuentas que algunos juzgados iban a cerrar, pero habían hablado de 4. Después apareció una ordenanza de la Suprema Corte de Justicia que hablaba de 20. Son 16 más. Cerrar se van a cerrar juzgados. La idea es que se cierren menos y que el impacto en los lugares y en los vecinos por el tema del traslado sea el menor. Mañana además también tiene que ir a la Comisión de Constitución y Código de Diputados, la Suprema Corte de Justicia y también otros gremios que han criticado este hecho. Colegio de Abogados, los abogados de oficio, bueno, funcionarios que han manifestado que esto no impactaría negativamente en el servicio judicial, además, y en el acceso a la justicia por parte de muchos ciudadanos. Y reitero, mañana a las 10 de la mañana la Comisión de Constitución y Legislación va a estar recibiendo a todas estas delegaciones. Sobre la reunión en sí, bueno, vamos a escuchar en principio al diputado colorado Conrado Rodríguez, que hablaba justamente de la necesidad de que, bueno, si hay que cerrar juzgados, que se acerque más a los 4 que habían dicho en rendición de cuenta y no a los 20 que después habían publicado por parte de la Corporación Judicial. Bueno, justamente hay una valoración por parte de la Suprema Corte de que hay determinados juzgados en determinadas localidades que tienen una cantidad de asuntos bastante menguada, tienen poca cantidad de sentencias año tras año, y bueno, y esas situaciones también ameritan una resolución por parte de la Suprema Corte. En todo caso, si esto se fuera a dar, se tiene que dar de forma gradual y paulatina. ¿Qué números de juzgados sí se van a realizar? ¿Está la posibilidad de que algunos se cierren? ¿Cuántos serían? En un primer momento lo que se había hablado era la posibilidad de la supresión de 4 juzgados. Que esto es algo natural que se ha dado ya en los últimos años. En el año 2016 se habían suprimido una cantidad aproximadamente de 13 juzgados, sobre todo en Montevideo, pero es algo que está dentro de la potestad de la Suprema Corte de Justicia. Aquí lo más importante es poder mantener determinadas sedes en determinadas localidades del interior donde verdaderamente se necesita tener un lugar de referencia, de acceso a la justicia y bueno, y también entender de que la Suprema Corte de Justicia es quien tiene la potestad en definitiva de poder ir suprimiendo de forma paulatina y gradual algunos juzgados en algunos puntos del país. Diputado, ¿cuánto pesa en el traslado de los juzgados el hecho de que hay casos muy puntuales, pero que de pronto son importantes, que una persona que desee recurrir a los servicios de la justicia, si le suprimen el juzgado en su localidad donde vive, tiene que trasladarse 40 o 50 kilómetros para justamente tener derecho a la justicia, básicamente? Bueno, para nosotros es muy importante y también para la Suprema Corte. La Suprema Corte sí ha demostrado cierto grado de preocupación cuando se tiene que suprimir un juzgado y las personas se tienen que trasladar, por ejemplo, 40 kilómetros. Así que vamos a trabajar. Ahora está la instancia de la Cámara de Senadores, de la rendición de cuentas. Estos legisladores, todos los legisladores de la coalición, estamos convencidos de que vamos a llegar a la posibilidad de poder ayudar al Poder Judicial para que la mayoría de estas sedes, en definitiva, terminen quedando. Por ahora, a medida quedan suspensos, entonces. Es así, la acordada fue suspendida por parte de la Suprema Corte justamente para poder generar estos ámbitos de diálogo. Y vuelvo a repetir, creo que en estos días van a haber noticias. Veremos qué noticias. Y también habló Juan Martín Rodríguez, el representante del Partido Nacional, coordinador, el diputado del herrerismo, que también dijo que la reunión con la Suprema Corte de Justicia fue buena. Y que no solamente son temas presupuestales los que se determinan a la hora del cierre de juzgados por parte de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Y vertirnos información de por qué, las razones. Primero, de la acordada que fue emitida en primer lugar en cuanto al cierre de 20 sedes y las explicaciones posteriores de por qué se dio marcha atrás y se está reconsiderando. En principio ya ha dejado suspendida la vigencia y se está reconsiderando y evaluando eventualmente las decisiones que se adopten, pero entendemos que los elementos que se pusieron por encima y arriba de la mesa son suficientes para que en el curso de los próximos días, semanas, el Poder Judicial evalúe y reconsidere de forma importante la primer acordada en cuanto a la sede, el cierre de esas 20 sedes. Diputado, la Suprema Corte de Justicia había dicho, bueno, es posible que no suprimamos esos juzgados en el interior del país, pero queremos más presupuesto, queremos más recursos económicos. ¿Cómo se concilian ambas posturas? Bueno, en primer lugar, ese, el factor presupuestal no es el único factor arriba de la mesa para la decisión o para esta serie de decisiones que ha adoptado el Poder Judicial. Es uno de los factores, sí, es un factor importante y seguramente tenga que ver para atender algunos de los casos puntualmente, y que en el correr de estas semanas que comienza el tratamiento de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores, seguramente la información que hemos obtenido de esta reunión podamos hacérsela llegar a nuestras colegas, compañeros, senadores, para que sea tenida presente el momento de esa discusión. No obstante, hay otra serie de factores que deberán ser analizados y a partir de esos elementos seguramente no estemos hablando de una veintena de juzgados, sino de muchísimos menos. Había una propuesta que estaba arriba de la mesa que era reconsiderar montos que iban a los juzgados especializados de género. ¿Finalmente esta propuesta se va a concretar? No, en realidad ese tema no se planteó. Sí hemos conversado al respecto sobre una serie de recursos para habilitar las reformas necesarias en el edificio de aquí de Montevideo, pero eso no formaba parte de la reunión de hoy. Sí, es parte de las conversaciones que se han mantenido en sede de la Cámara de Diputados y que seguramente se continuarán manteniendo en la Cámara de Senadores, pero no precisamente sobre estos temas, que hoy lo que vinimos a hablar era estrictamente de las 20 sedes judiciales, los juzgados de paz en el interior del país. Los juzgados de violencia de género tienen una situación también que es bastante compleja. Lo hablamos cuando Beatriz Argemón estuvo hace muy poquito viendo los avances que hay en San Carlos, de, diríamos, el único juzgado que estaría vinculado a esa materia. Se habían prometido 3, en realidad se había votado una ley durante el gobierno del Frente Amplio para crearlos, pero esa ley no de alguna manera fue acompañada por plata, y la Suprema Corte de Justicia dijo, si no hay plata, por más que lo establezcan en una ley, nosotros no lo podemos hacer. Este gobierno, cuando asumió, se comprometió, sobre todo a través de la vicepresidenta Beatriz Argimón, de que se le iban a dar recursos para que los mismos hicieran, y se conversó con algunas intendencias para que las intendencias facilitaran por lo menos el lugar físico en donde esos juzgados pudieran trabajar. Se hablaron de 3 departamentos para 3 juzgados que sería con lo que se comenzaría, que eran Rivera, Paysandú y Maldonado. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia, luego de analizar las propuestas de Rivera, que era un terreno solamente, sin edificación, la rechazó. Y la de Paysandú era sí una edificación, pero que estaba en muy mal estado y había que, de alguna manera, rehacer todo lo que estaba mal, y tampoco había presupuesto para eso. Por tanto, se rechazó también la de Paysandú. Y solo ha quedado la construcción en San Carlos por parte de la Intendencia de Maldonado, junto con otros que han estado trabajando en esa materia. Veremos qué es lo que sucede, pero insisto, por ahora, de los 3 que se iban a construir, solo es 1, es verdad que es más que 0, que era lo que había establecido la ley anterior de Frente Amplio, reitero, cuando no tuvo plata, pero también allí uno piensa, si están buscando plata y rascando la lata para que no cierren juzgado de paz, ¿de dónde van a sacar para seguir creando algunos juzgados vinculados a violencia de género? ¿De dónde? ¿De dónde? Esa es la gran pregunta. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.